Norteamérica sigue introduciendo medios de ataque nuclear en Sur Corea. Hace poco, ubicó 12 cazabombarderos F-16 en su base aérea en Osan. En un solo día del 13 de julio, fue emplazada en Gunsan de la provincia Jeolla del Norte la batería de misil Patriot de las tropas gringas acantonadas en Japón, y el submarino nuclear supergrande Ohio también anculó en el puerto de Busan.